Torneo de Candidatos Año 2013. Se jugará en Londres del 15 de marzo al 1 de abril. La participación está formada por el número 1 mundial Magnus Carlsen, el campeón olímpico Levon Aronian. Además participan Grishuk, Ivanchuk, Kramnik, Radjavok, Peter Svidler y, cómo no, Boris Gelfand. El fondo de premios asciende a 510.000 euros. El ganador se convertirá en el retador oficial frente al campeón del mundo Visvatanganan. Se jugará en noviembre del año 2013. En el ciclo anterior, Boris Gelfand no fue quien de derrotar a Visvatanganan, pero se llegó al desempate donde ganó el indio por 2,5 a 1,5. Los 8 candidatos han surgido. 3 de los primeros clasificados en la Copa Mundial FIDE 2011, Svidler, Grishuk y Ivanchuk. 1 como el retador anterior, Gelfand. Y luego los 3 primeros del ranking FIDE, Carlsen, Aronian y Kramnik, y un invitado, Temur Radjavok. Norway Chess 2013. El supertorneo se jugará en Stavanger, Noruega, del 7 al 18 de mayo del año 2013. Con un elo promedio de 2.776, será quizá el torneo más fuerte de toda la historia. Magnus Carlsen, Vladimir Kramnik, Levon Aronian, Temur Radjavok, Sergei Karjakin, Visianan, Vasily Topalov, Hikaru Nakamura, Wang Hao y John Lewis Hammer. Grand Chess Classic Baden-Baden. Hoy, jueves, día 7 de febrero, comienza el Grand Chess Classic en Baden-Baden, Alemania. Categoría 19. Y entre los 6 participantes tendremos, entre otros, a Visianan, Fabiano Caruana y Michael Adams. Lo completarán los 3 jugadores alemanes más fuertes. Nielsen cambia a Anand por Carlsen. El gran maestro danés Peter Hein Nielsen, de 39 años, ha sido entrenador de Visianan durante 10 años. Sin embargo, desde el 1 de febrero cambia de pupilo. Ahora va a formar parte del equipo de Carlsen. Y para empezar, ambos efectuarán una sesión de entrenamiento en las Islas Canarias para preparar el torneo de candidatos. Polémicas de los visados en Gibraltar. En el camino de ida, ningún problema para Zhu Zhenyun. Tomó el avión en Hong Kong, trasbordo en Londres e invitación al Festival Treadways de Gibraltar. Eso bastó a los agentes londinenses para dejar continuar viaje a Gibraltar. Al querer regresar a China, las autoridades inglesas no le han dejado salir porque no tenía visado para el trayecto que había entre la roca y el aeropuerto. la china Wen Junju tuvo que enviar su pasaporte por correo a Inglaterra para poder salir. ¡Que viva la burocracia! Títulos FIDE, primer trimestre 2013. Grandes maestros de ajedrez. Alvar Alonso Rosell, gran maestro de ajedrez. David Lariño Nieto, maestro internacional. Juan Luis Ramiro Ovejero, árbitro FIDE. Juan Carlos Antón Beam y Miguel Ángel Hormiga Amador. La FED actualiza el calendario deportivo 2013. Los campeonatos de España individuales por edades se retrasan una semana con relación al calendario previsto. Se aprobó la creación, además, de los campeonatos de España de ajedrez rápido por edades, desde sub-10 hasta sub-18. Se celebrarán en la misma sede, en Salobreña, a continuación del campeonato de la edad correspondiente. Se jugarán 4 o 5 rondas en 2 sesiones. La primera sesión justo al terminar el campeonato de la edad correspondiente y la segunda sesión de 4 o 5 partidas a la mañana del domingo siguiente. El Consejo Superior de Deportes aprobó la concesión a la Xunta de Galicia del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-14. Chess Base 12 ya está disponible en español. Cuenta con la Megadata Base 2013 y el Play Chess para jugar online.